Y estamos muy felices de recibir aquí en nuestro stand a Rodolfo Amaui, que es director de la MICA. Te vemos muy temprano. Ayer charlábamos con los compañeros que desde muy temprano estabas aquí dando vuelta. Rodolfo, un desafío sin lugar a dudas por segundo año, pero que siempre al ir creciendo siempre es un desafío nuevo. Y pedirte a esta altura que hagas una evaluación, que hagas un balance de esta muestra, cuando faltan todavía muchas cosas por ver, cuando falta el cierre de Catupé con Machu aquí en Tecnópolis gratis para todo el mundo, ¿cómo vas viendo esto que está ocurriendo? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es primera impresión de todo esto? Sí, ¿qué tal? Buenos días. La sensación es que se está cumpliendo todo lo que queríamos. Estamos muy felices, vengo temprano no solo para trabajar, sino porque lo disfruto muchísimo. Y tené en cuenta que hay 250 conferencias, mesas redondas, 150 espectáculos, digamos, es una cosa prácticamente inabarcable. Pero como trabajamos con 6 sectores distintos, está cada sector organizado para quien le interese la temática del sector pueda cubrir más o menos la mayoría de la agenda. El MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentina, es un proyecto del gobierno nacional, es un proyecto de estímulo, de fomento, de apoyo a las producciones culturales argentinas, sabiendo que es necesario que el talento de nuestra gente pueda materializarse en las producciones de libros, de discos, de películas. Es la manera de circular esas creaciones, esos talentos, y es la manera también de ir recuperando identidad, porque yo hablaba con alguna gente de países vecinos y esto hace 10 años era absolutamente impensable, era inimaginable proponerse un mercado en donde 2.600 empresas argentinas, como son las que están participando en rondas de negocio, después hay muchas más que están exhibiendo, que están haciendo funciones de teatro, que están haciendo los shows de música en vivo, solo en el núcleo duro, digamos, del MICA, que es ese encuentro de 15 minutos de uno con otro, uno con otro, uno con otro, para poder conocer a alguno de los 300 compradores internacionales que hemos traído. Solo en esa instancia hay 2.600 empresas inscritas. Y nos parece que esto habla de un proceso que desde hace 10 años sostenidamente la Argentina va recuperando economía, va recuperando integración y va además abriendo horizontes, ¿no? De las 2.600 empresas, 1.000 son de las provincias. Además que generan, como sabemos, una cantidad de dinero que entra al país muy grande, ¿no? Tenemos cifras. Sí, tenemos cifras. Las industrias culturales aportan el 3,8 del PBI. Esto es, para relacionarlo con algo, 3 veces más que la minería y 30 veces más que la pesca. Y trabajan de forma directa e indirecta 400.000 personas. Entonces estamos hablando de un sector estratégico porque, como te decía antes, transmite nuestros valores, nuestras identidades, pero además permite una fuente de recursos, una fuente de trabajo muy importante. Por eso nos propusimos que, además de la esfera comercial que tiene el MICA, es muy difícil a veces contarlo, la gente si no viene, cuando viene me dice, ahora entiendo, como tiene tantas facetas, tiene una comercial, tiene una de capacitación, pero también tiene una faceta que es para todo aquel que le interese la cultura argentina, aunque no esté en las industrias culturales. Entonces lo que queremos mostrar ahí es el cruce entre cultura, producción y trabajo. Entonces vos vas a recorrer el stand editorial y vas a ver gente que está diseñando, escribiendo e imprimiendo ahí. Nosotros sacamos diariamente la revista, hemos sacado también un libro de homenaje a Fabio, en vivo, digamos, en momento. Sí, en tiempo real. En tiempo real, esa es la palabra. Tenés acá muy cerca donde están ustedes una especie de laboratorio audiovisual en donde se muestra cómo se hace una película de animación, en donde se muestran procesos escenográficos a partir de lo digital. En el sector de diseño tenés talleres de orfebrería, talleres de textiles, tenés también el cruce entre lo más tradicional. Por ejemplo, en diseño tenés máscaras Chané hecha por la comunidad y al lado una máquina que hace modelado en 3D que reproduce esas máscaras. Sí, lo veíamos ayer. Sí, entonces, eso es algo muy, que aparte trabajaban juntos, ¿no? Claro, estaba trabajando la máquina, sacando el objeto y el compañero de la comunidad ahí dibujando ese objeto. Ha habido un gran esfuerzo de distintos organismos estatales, digamos, por estar aquí, pero además para invitar a personas de distintos lugares del país a que participen de la muestra. Es decir, por lo pronto Farco, con el Ministerio de Trabajo, invitó a los distintos centros de capacitación que tenemos armado en 9 ciudades de todo el país. El desafío es cómo avanzar hacia llevarlo a las provincias. A mí no me gusta hablar del interior, porque el interior supone un exterior. El interior supone un exterior, que es donde supuestamente está Buenos Aires, digamos, pero somos parte de nuestro país. ¿Cómo el desafío es, sin duda, es replicar esto en distintos lugares del país? Nosotros hicimos el año pasado 6 premicas las 6 regiones culturales. Eso posibilitó, entre otras cosas, la presencia de las 1000 empresas o productores provinciales aquí, que en muchos casos contaron con el apoyo de sus provincias para venir, en otros desgraciadamente no. Se hará cargo la provincia y los productores de saldar esas diferencias. Y lo que vamos a hacer nosotros lo que queda este año y el año próximo es volver a trabajar en las provincias, pero con un formato de trabajo por región y por alguna de las 6 áreas. Por ejemplo, el tema audiovisual en Cuyo o el tema de la música en NEA, con el objetivo de profundizar la capacitación, la formación, el cruce entre sectores. Acá el gran desafío es encontrar y armar, que armen los productores, no nosotros, redes de distribución regional. No puede ser que todo pase por Buenos Aires. Nosotros, desde ya, bueno, agradecer la invitación a Farco. Para nos, digo, también lo que contabas vos del cambio de paradigma, de la muestra de los tiempos, que es la MICA, digamos, tiene que ver con que Farco esté aquí. Digamos, también eso es un cambio de paradigma, y nosotros estamos muy agradecidos, porque para nosotros ha sido un desafío sostener estos 4 días y poder estar aquí, pero fundamentalmente no podríamos hacerlo si no nos invitan. Claro. Y eso habla también de un cambio de paradigma en cuanto a lo que esta propuesta política del proceso que lleva adelante la presidenta viene proponiendo desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Sin lugar a duda, MICA es, nosotros somos parte de MICA, y para nosotros es, hace 5 años atrás, no estoy hablando de eso, mucho tiempo atrás, sería impensado, ¿no? Totalmente. Recién estuve charlando con la gente del canal de la Escuela de Medios, que también trabaja en los programas del Ministerio de Trabajo. Y le decía, y se los puedo decir a ustedes con total convicción, tanto ellos como ustedes son la expresión de lo que el MICA quiere. Porque lo que queremos es justamente que desde la sociedad vayan surgiendo producciones, ser apoyada fuerte por el Estado Nacional. Por eso nosotros el MICA no lo hacemos solo de la Secretaría de Cultura, lo hacemos con el de Trabajo, de Industria, de Turismo, de la Cancillería, Planificación, Desarrollo Social y la Secretaría de Comercio Exterior. ¿Por qué? Y por lo que decía antes, porque para el Gobierno Nacional este sector es estratégico. Y por lo tanto está puesta toda la artillería en eso. Fue muy gracioso, además otro tema, ya sería largo, pero nosotros estuvimos con representantes de todos los países de UNASUR acá reunidos, y se acordó que en el año que viene se va a hacer el MICSUR, o sea, Mejor Industria Cultural y Sudamericana, acá en Argentina. Ajá. Acá del 12 al 15 de mayo. Ah, miércoles, qué anuncio. Bueno, sí, van a ir los 10 países más el resto de Latinoamérica, que también invitaremos. Pero la anécdota era que uno de los representantes de un país, no importa cuál, me decía: ¿sabes qué pasa? Que en mi país, que un ministro de Trabajo hable sin guionarse de cultura es imposible. El hecho que el ministro Tomada hablara de la presentación sin ningún papel que le diera letra, habla de un interés y de una mirada muy profunda sobre el tema cultural. Que nosotros podamos haber avanzado con el Ministerio de Trabajo en la capacitación en oficios e industrias culturales, habla justamente de eso, de tener una, de entender a la cultura no solo como la que debe cuidar los museos y las galerías de arte y hacer la fiesta conmemorativa X, sino también la cultura como está entramado en la producción económica, social, productiva del país. Estamos con el que escuchás, es Rodolfo Amaui, que es el director de la Muestra de Industrias Culturales Argentinas, y que te está contando que va a haber una muestra internacional con la participación de 10 países en un año, digamos. Del 12 al 15 de mayo del 2014. Nada menos. Qué buena noticia. Rodolfo, antes charlábamos, porque Juan es un autogestivo de la música, digamos, y metimos el tema. ¿Qué puede proponer la Mica para aquel que, digamos, forma parte de la industria, pero de un sentido autogestivo, ¿no? Sí. ¿Qué puede ofrecerle el Mica? Estamos lanzando hoy a las 19 horas el PAM, que es la Plataforma Argentina de Música. Es una plataforma que se autogestiona por los productores, de una plataforma de promoción de su música para poder justamente difundir vía una plataforma de internet, por supuesto, las creaciones de gente como el compañero que necesita justamente difundir su producción. También estamos trabajando en este momento en la grabación de un disco con los representantes de las 7 regiones, que nosotros en cada Mica hicimos la grabación de un disco. El pre-Mica que ahora se está... Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos con los 7 discos, los 6 discos esos? Se lo dimos a consagrados que quisieron jugar con nosotros esta apuesta. Y entonces ahí está, recién estuvo, creo que Leopoldo Federico está por grabar ahora, está por Liliana grabar Herrero, Franco Luciani. Peteco Carabajal, Franco Luciani. Bueno, es esto, es la necesidad de entender que aquel que llegó tiene que tener una mano, no digo solidaridad, porque no es solidaridad, es ser músico en realidad, ¿no? O sea, tipo que es músico, si es músico en serio, no tiene jerarquía, le gusta hacer música, y yo lo vi a Franco Luciani justamente ensayar con un tecladista y la verdad que estaban los dos fascinados, o sea que no hay ni... Es ser músico, en serio, seguro. En el cabal sentido de la palabra, como fueron músicos en serio ayer la Sinfónica de Entre Ríos, que vino a dar un concierto de música de videojuegos. Ah, claro. Y los pibes se pararon a ovacionarlo. Y cuando terminó esto, el director les dijo: miren, para nosotros es medio raro esto porque esta no es la música que hacemos, pero nos encanta. Otro tema no tengo para un bis, pero yo les propongo algo. Vamos a hacer lo que hacemos en general nosotros, y tocó Tchaikovsky. Y los pibes terminó y se levantaron para ovacionarlo, igual que cuando terminó la interpretación de videojuego. Entonces, es esto, perderle miedo a algunas cosas. Esos pibes por ahí nunca habían ido a un concierto, nunca habían escuchado un chelo cara a cara, digamos. Bueno, de esto se trata, ¿no? Por ahí a mí lo que me pareció ayer cuando vine por primera vez es encontrar ahí como una plataforma de no contaminación, ¿no? De decir, bueno, está el artista, ¿no? Con su obra de arte, y por ahí encontrar un espacio, una ronda de conversaciones con otra gente y poder buscar el lugar por donde colar, si se quiere, su obra, sin ser contaminado como veníamos acostumbrados a que hay dos o tres lugares donde recurrir, ¿no? Claro, la contaminación entre nosotros está bárbara. La contaminación en general, para la cultura contaminarse es buenísimo. Si tenés el anticuerpo, que el anticuerpo cuál por es eso. Tener una identidad, tener una mirada sobre lo tuyo, y a partir de eso, sí, bienvenida la contaminación, pero ojo, no quememos los antibióticos. Durante los 90 lo que nos proponían era quemar los antibióticos de tal manera de que cualquier, en realidad, contaminación matara a nuestros creadores. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros... Sí, o ser absorbidos por dos o tres sellos discográficos, un ejemplo, ¿no? Exactamente, nosotros con esto... Con el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en Ronda Negocios, los que hay son productoras pequeñas, autogestionados algunos. Con la plataforma estamos trabajando con PAM, estamos trabajando para esto también, para que vos tengas una herramienta para subir a modo de promoción tu música. Con la idea de ampliar continentalmente estas propuestas, y seguramente van a aparecer alternativas para nuestros músicos de tener más cruces con Sudamérica. Ya lo está teniendo, digamos. Yo todavía no tengo esta tarde, tipo 6 de la tarde, tener las conclusiones provisorias, porque nosotros a la salida de la ronda de negocios hacemos una encuesta y le decimos: ¿cerraste negocio, no cerraste negocio, dónde cerraste? Para tener una idea qué pasó. Claro. Ahí estoy seguro, como siempre pasa es que, por ejemplo, pues ya que estamos en el tema, va a haber gran cantidad de músicos que cerraron contrataciones o fueron invitados a festivales internacionales, estoy convencido. Por eso está la muestra de música en vivo, lo que se llama Showcase, en general, sí. En donde, por ejemplo, hoy tenemos 4 grupos mostrando para compradores internacionales, y todos estos días también teníamos 4 grupos por día que mostraban, y son grupo de excelente talento y que, bueno, nada, hay que mostrarlo. Estamos dando la batalla cultural. Se trata nada más ni nada menos que eso. La batalla cultural quiere decir la cultura tiene que ser amplia, tiene que ser inclusiva, tiene que ser diversa también. Cualquier cosa de esas seca el árbol de la cultura. Y es así, si vos te enamorás de un formato y lo repetís y lo repetís, si vos como músico hacés todo el tiempo la misma nota, la verdad, a los 4 años la gente se cansa de vos. Si nosotros vamos a seguir comprando el formato de Hollywood, vamos a seguir comprando el formato de las multinacionales para la música, o el formato editorial, lo que pasa es que se termina secando, más allá de cualquier cuestión nacional, sí, simplemente sí. para que la cultura tenga lo que tiene que tener, que es un acceso diferenciado desde distintas miradas. Por eso nosotros no nos metemos con los contenidos, no es tarea del Estado meterse con los contenidos. Lo que sí nos metemos es dar la posibilidad que gente que tiene dificultades para poder producir lo suyo, su libro, su música, su película, tenga esa posibilidad. Y que ahí tenemos dos herramientas esenciales. Una es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su hija directa, que es la Ley de la Música, ¿no? Tenemos como mucho camino por recorrer y que es producto de la lucha de cientos y cientos y miles de compañeros y compañeras en todo el país que la pelearon durante totalmente todo este tiempo, ¿no? La gente de las revistas culturales de Arecia, claro, también están peleando por una ley que, uh-huh, bueno, que las proteja, que les permita crecer. Rodolfo Maui es director de la MICA, te agradezco mucho, vamos a estar aquí atentos a todo lo que nos vayan proponiendo, estamos para difundirlo, y bueno, nos vemos seguramente en mayo del año que viene en la muestra internacional. Sí, eso no vamos a ver antes, porque vamos a tener en las provincias, vamos a seguir trabajando para que también en el MIC Sur cada vez haya más representaciones federales. Porque además Farco es parte de ALER, la Asociación Latinoamericana, sí, de Educación Radiofónica, sí, sí, que sí, reúne, sí, a coordinadoras nacionales de radios comunitarias, así que nos han acompañado ustedes en otros premica, y la verdad que es un placer. Es un placer estar acá con ustedes. Rodolfo Maui pasó por los micrófonos de Farco, esta transmisión especial desde aquí, desde el MICA. Es director de la Muestra de Industrias Culturales Argentina. Gracias, Rodolfo, y seguimos en contacto.